romería. A tarde de toros. A feria. Así suena Factory las 3Ds, porque tu primavera al 50% de descuento suena mejor. Españolo, de Taino Bocha o La Yeguada. Tus mejores marcas de inspiración flamenca, hípica y taurina a mitad de precio en Factory las 3Ds, Avenida Tren de los Panaderos, Alcalá de Guadaira. Factory las 3Ds, tu primavera al 50%.